Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, más que una radio. Son en el aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire, una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez, por arinfo.com.ar. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson, o Guillermo Enrique Hudson. Y coincidiendo con la Semana de los Museos, según el ICOM, ICOM es el Consejo Internacional de los Museos. En la provincia de Buenos Aires, las autoridades de la provincia de Buenos Aires pusieron gran énfasis en ponernos de acuerdo, en poner toda la semana spot publicitarios sobre los museos de nuestra provincia de Buenos Aires. Y aquí vamos a presentarle uno de ellos, que es nuestro Museo Hudson, en la voz de Rubén Ravere. Es un video, pero aquí vamos a escuchar solamente el audio, por supuesto. El Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson pertenece a la provincia de Buenos Aires, es monumento histórico provincial, tiene una connotación evocativa porque aquí nació Hudson, las paredes son originales, es un edificio de 300 años, con ladrillos de adobe, ladrillos cocidos, que datan de esa época. Como dice Hudson, 100 años antes de que yo naciera, este edificio ya funcionaba como una vivienda. También tenemos tejas, que son las que puso el padre de Hudson cuando llegó a la Argentina, en 1837 aproximadamente. Está inmerso en un paraje que todavía conserva muchos elementos de la naturaleza y de las actividades que se realizaban en el campo argentino en la época en que Hudson vivió. Bandera verde para armar el Instagram, el Twitter, el Facebook oficial del museo. Ah, bueno. Lo teníamos prohibido durante la administración anterior. De Eugenia Vidal, no sí. Podíamos mover nada, y hoy en una reunión nos aprobaron, así que vamos a poder tener redes redes sociales oficiales. Van a tener redes oficiales, porque hasta ahora no eran oficiales, era lo de la asociación de amigos o de cada uno en particular. Esto de la asociación de amigos, pero ahora vamos a poder oficializarlo, es decir, la política de la provincia tiene una amplitud, o digamos, una predisposición para que cada organismo de alguna manera maneje sus redes. Que es una señal de confianza, ¿no? Claro. Y también podés hablar un poco de la reunión que hubo por Zoom la semana pasada, creo que fue, con Pedro de Leyes y la gente de los museos de la provincia. Sí, Pedro de Leyes, el director provincial de patrimonio, bueno, ha propuesto que los jueves a las 7:30 de la tarde se haga un Zoom con los directores y con gente invitada para hacer una especie de brainstorming que sume proyectos, ideas, para poner en valor los museos, no solamente que dependen de la provincia, sino muchos que son privados, municipales, o pertenecientes a organizaciones. Y en este sentido, esta semana se va a hacer una actividad por redes en todo el mundo, que patrocinan instituciones internacionales, entre ellas el ICOM, para que todos los museos expresen alguna idea, alguna propuesta. Así que nosotros vamos a estar ahí sumados con algunos videos y cosas que, bueno, van a circular por el país y por todo el mundo. ¿Este jueves van a ser todo? ¿Este jueves va a ser lo que vos decís? ¿Cómo? ¿Este jueves, todos los jueves van a ser? ¿Ya quedó formalizado el día jueves? Las reuniones los jueves. Ahí está. Así que estás invitado, ¿cómo? Sí, yo estuve en la semana pasada también y justamente era el tema de traer alguna idea para hacer justamente una especie de red de museos que sería necesario para seguir avanzando entre los museos de la provincia de Buenos Aires con la posibilidad de ampliarlo con otros museos. O sea, en general hay muchos museos, la República Argentina tiene más de 2.000 museos y la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos tiene? ¿Siete, ocho? ¿Cuántos tiene en este momento? Provinciales. Provinciales son 7. Pero hay muchos. Ahora se hizo el catálogo turístico, que incluye museos, bibliotecas, salas de arte, y bueno, se ha sobrepasado las 1.000 instituciones. Ahí está. Así que bueno, hay una oferta muy grande, muy diversa. Así que bueno, veremos semana a semana qué ideas se van sumando, ¿no? Hoy no tengo pretextos ni disculpa para cantarte a ti, para escribirte un verso y desguardarte desde aquí. Hasta las ganas de la mañana ya por venir. Hoy primero del segundo del año, mientras esta mujer rompe el espacio, preguntarse al fin, para mirarte toda en el silencio y de perfil, tomo sus manos como escenario para existir. Noche en sus brazos de sol, y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. detiene el reloj sobre nosotros. Caen las 10 que resbalan por sus hombros y se cuela la luz que se enreda en tu pelo, pero la liberas tú. Oro y diamante por un instante de tono azul. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Especial que es el 5 de junio, Día del Medio Ambiente. En 1972, las Naciones Unidas designaron el día, el 5 de junio, como Día Mundial del Medio Ambiente, para concientizar la necesidad de protegerlo. Hace mucho tiempo se hablaba del Mar de los Sargazos. El Mar de los Sargazos es una región en el Océano Atlántico que entre los siglos XVII y XVIII tuvo una terrible fama, que era el cementerio de los buques de navegación a vela, porque allí, cerca del Triángulo de las Bermudas, se acaban los vientos y también se acaban las mareas. Ya Cristóbal Colón, en su primer viaje a América y en los siglos siguientes, empezaron a hacer fama al cementerio de barcos en el Mar de los Sargazos. ¿Pero qué son los sargazos? El sargazo es un alga que forma grandes conjuntos enmarañados que se mantienen a flote por medio de vejigas llenas de aire y se extienden de horizonte a horizonte, formando inmensas islas flotantes. Con frecuencia, los barcos portugueses que se veían frenados por las algas incluso llegaban a quedar atascados en ellas. Era una trampa terrible. Esto ha inspirado innumerables leyendas, innumerables mitos sobre los que posteriormente se crearon obras de ficción y también hermosas películas. Pero hoy día, este Mar de los Sargazos se ha transformado en islas de basura. Sí, se ha llenado de basura y se han transformado en islas flotantes llenas de basura. Se estima que hay por lo menos 5 inmensas islas flotantes, 2 en el Océano Atlántico, 2 en el Océano Pacífico y una en el Índico, de tamaños inmensos, realmente inmensos, que flotan a veces a la superficie, a veces por debajo de la superficie, y no son observados desde el cielo, desde los satélites. La primera vez que se tuvo noción de estas enormes manchas de basura fue en 1988. Pero Charles Moore escribió muchos artículos después sobre este fenómeno. Se fue formando gradualmente en los últimos tiempos, como resultado de la polución marina agrupada por la acción de las corrientes. ¿Qué es lo que ocurre? Las corrientes empiezan a girar y empiezan a perder fuerza y se forma un vórtice en el medio. En ese vórtice, en ese centro, se van acumulando todas las basuras realmente. E incluso se han encontrado gran cantidades de desechos productos del último tsunami de Japón en el mar de, en la isla del Pacífico. Se estima que el 80% de la basura proviene de zonas terrestres, de las costas, los que se tienen en la costa, y 20% de los barcos que están en el océano. Pero el problema mayor es que dichos desechos están formados fundamentalmente por plásticos. Los plásticos flotantes no se degradan, se van rompiendo de a poquito y finalmente llegan a un tamaño muy pequeño que puede ser comido por microorganismos y organismos marinos. Estos organismos son comidos a su vez por otros más grandes y finalmente son pescados y bueno, y pueden terminar en nosotros. El mensaje sería: basta de tirar basura. Para eso están esos lugares donde se está la basura, se tapa y es útil un lugar más para estar. Conclusión: el medio ambiente sirve para esto, para que tomamos conciencia de que no se puede seguir contaminando con enormes cantidades de basura que van a parar a los ríos, de los ríos a los mares, y finalmente se acumulan en alguna parte, en algún lugar neutro, y no se pueden quemar, no se puede hacer nada, y terminamos con el peligro de poder ingerirlos nosotros mismos. Una trampa mortal. Después de haber escuchado sobre el tema de las islas de la basura y del mar de los sargazos, de una formación natural, que era el mar de los sargazos, que se formaron naturalmente, a cinco islas, prácticamente cinco continentes, ¿no?, de basura, que están en el Atlántico Norte, Atlántico Sur, Pacífico Norte, Pacífico Sur y cerca del Océano Índico, vamos a cambiar de tema y vamos a ponernos a escuchar por qué un museólogo, el licenciado Carlos Fernández Balboa, se dedicó a esto que tanto lo apasiona, que es el estudio de los museos y la actividad museológica en general. Vamos a escucharlo en una entrevista de Celia Carnovale del programa Te Cuento de hace algunos años. ¿Cómo es que elegiste esa profesión? Bueno, fue un poco de casualidad, ¿no? Porque nosotros estábamos estudiando biología, yo estudié toda mi carrera con otro museólogo muy conocido que fue director del zoológico hace relativamente poco tiempo, que es Claudio Bertonati, y nosotros estábamos estudiando ciencias naturales en La Plata, y estábamos un poco cansados de las químicas y de tener que estudiar matemáticas y algunas cosas que no nos gustaban demasiado, y nos pusimos a mirar en un diario de casualidad una carrera que era una maravilla por la variedad de temas que trataba, ¿no? Que trataba historia de la cultura argentina, arquitectura, ciencias naturales también, que era algo que nos interesaba mucho, folclore, bueno, una serie de materias muy muy abarcativas que tienen que ver con la cultura, y nos entusiasmamos mucho, y en biología habíamos tardado mucho tiempo en tratar de cubrir, lo cubrimos en muy poco tiempo haciendo la carrera en 3 años, ahí en la ciudad de La Plata con Claudio Bertonati, estudiamos durante 3 años y nos recibimos. Yo después tuve la suerte de hacer la licenciatura también en el Museo Social Argentino, y después hice un perfeccionamiento en España, que estuve 1 año y medio estudiando museología en España también, que es otro mundo donde a lo mejor podríamos decir que se respeta un poco más algunas cuestiones que tienen que ver con los museos, que hay un poco más de tradición en el mundo de los museos en España que lo que hay acá en Latinoamérica y en Argentina. Así que bueno, esa fue un poco la carrera, y estoy muy contento porque la verdad que si bien no es una carrera que uno puede decir que se va a llenar de plata, lo que se llena es de el corazón de alegría, ¿no? Y de un montón de cosas agradables que le van pasando a lo largo del tiempo y va haciendo determinados trabajos que enriquecen mucho a las personas. Pero lo importante es una carrera que te satisface. Sí, claro, y muchas satisfacciones por varios lados, ¿no? Yo también soy docente en la Escuela de Museología, así que de alguna manera también puedo transmitirle a muchos chicos y a muchos futuros colegas algunas cuestiones que tienen que ver con el espíritu de ser museólogo, ¿no? No es muy fácil ser museólogo en la Argentina. En realidad en la Argentina no es muy fácil nada. Sí, es verdad. Pero todo lo que tiene que ver con los aspectos culturales y los aspectos más vinculados a cuestiones un poco materiales son un poco más complejas. Pero bueno, como digo, siempre hay muchos museos en la Argentina. La Argentina es un país muy rico desde muchos aspectos culturales, y eso nos hace que haya trabajo para todos y que todos podamos después desarrollarlo, ¿no? Con la ayuda del Estado, con la ayuda de privados, se va construyendo las cuestiones de hacer museos en la Argentina. De hacer museos en la Argentina. Llevándote por ese lado, ¿cuántos guiones museográficos hiciste, Carlos? Y el último que hice, que fue trabajé con ustedes, que es el Hudson, es el número 32. Y bueno, hubo varios en distintos lugares, hubo cosas muy distintas, ¿no? Uno se convierte en un especialista del tema que trata, por lo menos por un ratito. Por ejemplo, ¿los últimos cuáles fueron, aparte de Hudson, que eso vamos a hablar después? El último anterior de Hudson fue uno muy importante, que fue el Xincal de Quimiville en Catamarca, que es un museo arqueológico que trata sobre la cultura incaica, y que bueno, ese fue uno de los museos más grandes, no más grandes, pero sí el más importante, porque estuvo involucrado el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, estuvieron involucrados mucha gente trabajando durante bastante tiempo, y la verdad que como experiencia fue muy muy lindo también, ¿no? Y anterior a ese habíamos estado terminando el Museo del Petróleo en Comodoro Rivadavia. Anterior a ese estuvimos haciendo, bueno, varios distintos, ¿no? ¿Y cuál fue el primero? Dijiste es el último, que era el Museo Guillermo Enrique Hudson. ¿Y el primero? El primero de todos fue un pequeño trabajo que fue una exposición temporaria en La Plata, que hicimos con Claudio, justamente también hablando sobre los naturalistas de Argentina, que fue, creo que fue en el año 90, 91, que bueno, fue una exposición temporaria y corta, ¿no? Pero que después se la llevaron a Berazategui, hizo un pequeño trayecto en 3 o 4 lugares hablando de los naturalistas de Argentina. Habíamos agarrado a Perito Moreno, a Florentino Ameguino, bueno, a algunos naturalistas importantes de la Argentina, estaba Hudson, por supuesto, también, y habíamos hecho una serie de panelerías y de objetos vinculados con algunas réplicas también, vinculados con esos personajes, y era una exposición itinerante. Esa fue la primera de todas. ¿Qué relación le ves vos a los museos con las ciencias naturales, con la biología? Bueno, muy importante, porque el primer museo argentino justamente fue el de ciencias naturales. Ah, es verdad, el primero de todos, en 1812, fue el Museo Berenguer Rivadavia, que se llama así porque el que lo apoyó fuertemente fue Berenguer Rivadavia, fue el que era presidente en ese momento. Y no estaba donde está ahora, en el Parque Centenario, sino que se encontraba en un pequeño edificio en la Manzana de las Luces. Así que el primero de nuestros casi 900 museos que tenemos en el país fue un museo que tenía que ver básicamente con las ciencias naturales, porque Rivadavia saca una proclama a los soldados pidiéndoles que recojan elementos de la historia natural para poder comprender cuestiones de la patria, ¿no? ¿Se imaginan algún presidente hoy preocupado por esas cosas? No lo veo. No, hoy no. ¡Qué bárbaro! ¡Qué avanzada! Claro. Entonces, bueno, y así como se fueron juntando distintos objetos y se juntaron en ese espacio que era la Manzana de las Luces, después un poquito más adelante llamaron a un importante científico que era Germán Burmeister, y que fue el director y que organizó de alguna manera ese museo durante mucho tiempo. Y después, con el paso del tiempo, ese mismo museo en 1932 se pasa a su edificio actual, que es ahí en el Parque Centenario. Pero sí, otro museo muy importante también fue el Museo de la Plata, que lo creó el Perito Moreno en los comienzos de la Fundación de la Plata en 1882. Así que tiene mucho que ver la museología con los museos de ciencias naturales. Está íntimamente relacionado, porque fueron los primeros museos del país, ¿no? Los de ciencias naturales. Claro, claro. Ahora, con respecto al Museo Hudson, ¿hay algo particular en vos que querías hacer ese guión museográfico que, bueno, que hacía mucho tiempo que estaba un poco en el olvido del tiempo? ¿Puedes explicarnos por qué razón específica? Y porque yo soy hudsoniano, como vos. Claro. Y entonces desde que éramos muy chicos, en realidad cuando terminamos la carrera con Claudio, le dije, la verdad que empezamos a pensar, bueno, qué era lo que nos gustaría hacer, a qué nos gustaría dedicarnos, y yo le dije, mira, la verdad que me gustaría hacer dos museos. Con hacer dos museos me conformo. Uno es el Ricardo Huiraldes en San Antonio de Areco, que lo hicimos en el año 2011. Y el otro museo que me gustaría hacer algún día es el Museo de Hudson, ¿no? Porque nosotros íbamos a Hudson, visitábamos la casa, y nos dábamos cuenta que estaba muy abandonado. Abandonado, en realidad, no había una mano profesional, ni había una idea muy clara de contar una historia que te permitiera saber quién era Hudson. Nosotros veíamos que la gente iba, y si no te encontrabas con Rubén Ravera, o con Violeta Shindra, o con los guías que estaban en ese entonces, iba sin saber quién era Hudson. Mucha gente iba al parque y no sabía, que saliendo de allí no sabía quién era Hudson. Claro. Entonces, para solucionar ese tema, yo decía, bueno, estaría muy bueno poder hacer la museografía. Unos 25 años después, más o menos. Era una cuestión de paciencia. Me podés decir cualquier cosa, menos que no soy constante, ¿viste? Sí, sí, es verdad. Y bueno, y 25 años después pudimos, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de amigos, con Rubén, que es un valor impresionante, pudimos terminar ese montaje. Y ahora, bueno, más o menos la gente, cuando va al parque, aunque no tenga un guía, se lleva una idea de qué hizo Hudson, cuál fue su trabajo, cuál fue su herencia, y la herencia que también están tomando los amigos del parque ahí en Florencio Varela, ¿no? Por parte de todos. Eso es lo que quería que nos contaras. ¿Cómo fue que hiciste el proyecto? Porque es tan chiquito, es un ranchito de 3 habitaciones, y vos le diste un sentido que justamente entrás y en 3 habitaciones salís sabiendo quién es Hudson. Y la idea era, la idea era contar distintos aspectos de Hudson, ¿no? Uno era quién era él, que era lo más importante, porque tiene el nombre de una localidad. Y a pesar de que tiene el nombre de localidad, mucha gente no sabe ni quién es, ni qué hizo. Es como muchos otros argentinos, es un gran desconocido, ¿no? Un gran ilustre desconocido de nuestro país. Entonces, en la primera sala, lo primero es la presentación del personaje, saber qué hizo. La segunda sala es reflejar un poco su pasión, que fueron las aves, y su obra, que fueron los libros. Las dos cosas son importantes en la vida de él, ¿no? Las aves y los libros son elementos fundamentales de su historia. Y la tercera sala es un poco su herencia, es que los todas las cosas que están haciendo ustedes, ¿no? Con el parque, la fiesta de la frutilla, la fiesta de la Pachamama, que cosas que hoy Hudson, si viviera, seguramente él también haría. O sea, él tendría ese espíritu de ecologista, pero también con una visión cultural y con una visión social importante como la que se da en el parque. Entonces, bueno, a partir de esas tres salas, poder contar y poder reflejar la vida y la obra de este personaje que es divino. Hay una frase que se nos ocurrió en el medio, que yo sé que ahí a ustedes también les gusta, ¿no? Que es esta frase que nosotros pedimos a la gente, que no se muera sin leer a Hudson. Sí, sí, la he leído, me ha resultado bastante importante la frase. Sí, le pedimos por favor a la gente entonces que no se mueran sin leer a Hudson, porque leerlo es una cuestión de placer, pero además es muy enriquecedor para la vida, ¿no? No por casualidad los japoneses lo leen en la escuela primaria, casi en forma obligatoria, se lee mucho en Inglaterra, ¿viste? Y acá lamentablemente no lo conocen, no le dan bolilla. ¿Qué rescataría de Hudson como síntesis? Después de todo este estudio, porque para hacer todo este guión has tenido un estudio bastante importante, la situación, de lo que ibas a exponer y demás. La síntesis tuya, lo que quedó después de esto, ¿qué dirías? Y yo creo que Hudson es un símbolo de muchas cosas de los argentinos, ¿no? De la pasión de los argentinos, de los paisajes argentinos, también del olvido de los argentinos a sus propias cosas, ¿no? Es una característica también de nosotros. Si hacemos un análisis, los grandes personajes de nuestra cultura murieron en el exterior. Nuestra cultura es nuestra historia, sí, de las dos sí, lados. Sí, es verdad, sí, es correcto. Murieron en el exterior, y no es casual. Eso tiene también que ver con cómo nos manejamos nosotros con nuestros afectos y con nuestras pasiones. Y bueno, Hudson no escapa a eso, ¿no? En todas esas características es como un prototipo de personaje que cumple el signo de ser argentino, ¿no? Y de no ser reconocido en su tierra. Bueno, me parece que ese es un personaje muy muy lindo. También es impresionante, una de las cosas que me sorprendió fue cómo influyó en un montón de personas de la cultura, ¿no? Cuando empecé a ver, sí, desde Borges hasta Rabindranath Tagore, Horacio Quiroga, un montón lo mencionan, hablan de René Favaloro. Nos comimos a René Favaloro en el guión, pero sí, vamos a poner algún video de él en algún momento. O sea, Mercedes Sosa, como muchos personajes de nuestra cultura y de nuestra vida lo mencionan a Hudson y lo tienen como marco de referencia, ¿no? De su historia. Eso me llamó mucho la atención, y era algo que antes de empezar esto no sabía, que había tanta importancia cultural o que tanta gente lo había leído, ¿no? Es un placer escuchar a alguien que después de tantos años de su profesión siga apasionado, que le pongas garra. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela. Deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda, se calla y no... con la gente que me gusta, alrededor de una mesa. Cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después. Y volvemos con Adrián Mateusi, el técnico botánico Adrián Mateusi, que nos cuenta cómo vuelven los animales cuando se les da un poco de respiro en las ciudades y en los pueblos, con el tema de la pandemia, cuando nos quedamos en casa y hay menos circulación por las calles, que poco a poco vuelven a ocupar los lugares originarios en los cuales antes formaban parte de su hábitat. Bueno, en general las eras, todos los municipios ya de tipo hasta rural, te diría. Sí. Es impresionante cómo ha vuelto el bicherío. Claro. Es decir, se ha avistado nuevamente Sibirista, Guató, Comadreja Overa, Luroncito. Es impresionante cómo el bicherío ha vuelto por el poco tránsito humano, ¿no? Bueno, en las mismas ciudades... Nos lleva a reflexionar. ¿De qué normalidad estamos hablando? En las mismas ciudades chicas, no en Buenos Aires, pero en algunas ciudades no tan grandes, han aparecido a asomar muchos animales que estaban escondidos y han empezado a cruzar en la ciudad. En los primeros tiempos, no tanto ahora, en el principio cuando era una cuarentena estricta, los primeros 40 días, digamos, del año pasado, empezaron a verse bichos que aparecían tímidamente cruzando las calles de los pueblos. Era muy, muy divertido eso. Totalmente. Mira, en el Parque Finky, que eso queda en Temperley, ¿sí?, en el corazón del conurbano, ¿sí?, en medio de un cordón ferroviario, es decir, que une dos líneas, la línea Roca y un ramal del Sarmiento que llega hasta Temperley y termina en Aedo, ¿no? Sí. Bueno, donde tenés tránsito alto de personas todos los días, a diario. Bueno, el Parque Finky es un sector recuperado, donde, bueno, primero los vecinos empezaron a plantar árboles y después el municipio de Lomas empezó a gestionar y finalmente, los últimos años, se empezó a incorporar las especies autóctonas. Te aseguro que las semillas son de las especies autóctonas, como el palo amarillo, como el ombú, como el canelón verde. Era impresionante este verano. ¿Por qué? Obviamente por la cuarentena. Al no haber habido tránsito de personas, hubo mayor cantidad de presencia de polinizadores y eso se tradujo en un mayor volumen de semillas. No, por supuesto, por supuesto. No, es increíble. La naturaleza se recupera un tiempo fantástico. Lo que pasa es que a veces no le dan tiempo. El hombre no le da tiempo. No le da, es por eso mismo. Pero no es el hombre, es la subespecie idiotas urbanos. Idiotas urbanos, como les digo yo. Que traspolan hacia la óptica ya de por sí sesgada de la mirada del hombre urbano, del homus urbanus, traspolan absolutamente todo, ¿entendés? Pero todo, es todo. Pero te pongo ejemplos, pero, mira, bizarros. Una vez en el museo, haciendo una visita guiada, era ya primavera avanzada, casi veranito, con un colegio. Los chicos y la maestra vio como un chimango, el milvago, que es un ave rapaz, se arrojó en picada. Sí. Y agarró a un cuis. Mirá vos. ¿Entendés? Bueno, las maestras gritando desesperadas porque no lo salvábamos al cuis. Sí. A ver, no tenemos por qué salvar al cuis, porque es parte de la naturaleza. Claro. Y el chimango tiene que comer. Claro. Para asegurar la supervivencia de la especie. Y el chimango es un ave rapaz, una especie silvestre, y su forma de alimentarse es esa, ¿entendés? No es como un perro o un gato, que es una mascota que lo alimenta el hombre. Claro, yo le tengo un poco de bronca al chimango, porque durante la primavera y el verano, yo ahora estoy viviendo en la provincia, escucho los trinos. El ciclo de la naturaleza te trae la presencia del chimango. Exacto. Muy linda. Aparte, típicamente nuestro. Claro, claro. Típicamente nuestro, ¿viste? Es un ave autóctona. Es de acá. Y bueno, obviamente forma parte de una cadena trópica y el chimango es un ave carnicera y rapaz. Exacto. Se alimenta de otras aves. Es una cuestión lógica. No. De las calles empedradas de nuestro distrito, algo que valoramos todos los varelenses. Por eso hablamos con cada uno de los especialistas que nos van a comentar dónde van a ir cada una de las piezas que están en resguardo en el Museo Histórico y Cultural Enrique Hudson. Mi nombre es Viviana Torres, soy museóloga y archivista y estamos en el Museo Comunitario de Artes Visuales e Históricos y desde el área les vamos a contar sobre la historia del empedrado. El empedrado nació conjuntamente con las vías de urbanización. Durante el año 1908, la empresa Martola y compañía presentó un pliego donde figuran que se iban a trabajar sobre 10.400 metros. Para eso se tomaban las medidas y lo hacía el jardinero. Después se colocaba arena, después se colocaban estos adoquines que eran de una medida entre 12 y 18 centímetros. Después, entre piedra y piedra, se colocaban piedritas mucho más pequeñas y así es como nació el empedrado. También después, en el año 1908, en otro inventario, se encuentran las ordenanzas de las cuales hablan y legitiman todo esto que estamos contando. Queremos destacar el tener estos documentos que son legítimos y únicos y que guardan la historia de nuestro Florencio Varela, de nuestro partido. Y hoy puntualmente estamos en un sitio reconocido, en arterias conocidas para quien es varelense. Hay puntos que uno puede llegar a reconocer, pero contanos precisamente en qué calles estamos y qué se está realizando en este lugar. Bueno, ahora estamos en la calle Cristóbulo de Valle, que es la del casco céntrico real. La obra que estamos haciendo es una pavimentación en hormigón sobre lo que antes era empedrado. La idea de reemplazar el adoquín el empedrado por el hormigón era porque ya el adoquín ya cumplió su vida útil, no teníamos forma de hacerle un mantenimiento por el sistema de empedrado que estaba con lo que estaba constituido y que nos generaba un montón de problemas. El bache es muy profundo, roturas de vehículos que pasaban, la acumulación de agua al ser tan irregular. Buscamos un montón de alternativas como para tratar de recuperar ese adoquín. Pero bueno, vimos que la mejor posibilidad, la mejor alternativa para la ciudad era reemplazar el adoquín por un pavimento moderno que soporte el tránsito de ahora, que genere mayor transitabilidad en el centro, que eso es lo que necesitamos hoy, o sea, que la fluidez del tránsito sea rápida y dinámica. ¿Un poquito de qué se trata esta importante obra que estamos haciendo desde el municipio? Hace varios meses, señor intendente, Andrés Watson, me comentó la idea. Y yo pensé, bueno, será en el largo plazo. Me dice, Rubén, tenemos la posibilidad de trasladar muchos de los adoquines que van a ser extraídos de las calles del casco urbano tradicional de Varela, y se nos ocurrió llevarlos al museo para que sean depositarios de, bueno, de un patrimonio común, colectivo para los varelenses. Y bueno, a mí me entusiasmó mucho. Yo sé que siempre es un tema polémico, ¿no? El traslado o sepultar los adoquines con macadán. Pero la verdad que tener acá estas hermosas joyas que son valiosísimas. Uno piensa cuánta gente ha transitado en este más de un siglo. ¿Historias contarán cada una? Piedras, ¿no? Yo traía uno recién, ¿no? Primero, la calidad del material. Es de las piedras, rocas más duras que hay en el planeta. Y el adoquín llegó a Florencio Varela y, bueno, obviamente fue un confort para esos vecinos. Entonces, bueno, traerlos al museo no es un lugar desatinado, creo que es lo más atinado, y fue una excepcional idea. No es que va a quedar acá como un recuerdo solamente, sino que va a ser útil, va a seguir como un patrimonio de uso diario, porque por acá vienen colectivos, autos, todo tipo de vehículos con visitantes. Y el camino hasta ahora, aunque es muy pintoresco, en medio del bosque, se hunde porque es tierra. Y el mantenimiento es muy complicado. Así que es muy bueno. Nosotros nos sentimos felices y orgullosos de ser los depositarios. Porque cada adoquín va a poder contar de alguna manera su historia. ¿Va a estar en resguardo en el museo? Aquí por siempre, porque si hay algo que va a sostenerse en el tiempo en Varela es este lugar, entre otros, ¿no? Nací en Florencio Varela y yo creo que es muy importante conservar la historia y muy importante recordarla también todo el tiempo, no vivir de la historia, pero sí recordarla para tener un buen presente y augurar un mejor futuro. Así que por eso nos pareció, teniendo en cuenta que es un museo histórico y teniendo en cuenta la gran comunión que tenemos de trabajo en conjunto, nos pareció el lugar más apropiado para poder traer estos adoquines que son muy caros a nuestros recuerdos, a nuestra historia, a la historia de Florencio Varela. Están aquí y van a seguir perteneciendo a esa historia que hoy está más que nunca desarrollada en nuestro querido museo. En el ombú, Hudson, donde se escuchó la madera, ¿no? Los golpes de madera y esa fugaz aparición que no era una silueta, digamos, fácil de identificar. Ahí está la historia del esclavo, ¿no? Claro, el esclavo negro que fue colgado, pero no fue colgado en Lombú. Y enterrado cerca de Lombú. Fue enterrado cerca de Lombú, claro. Colgado en un tarumá. Bueno, y famosa el cuento en todo el mundo. Hudson dice, yo nunca lo vi. Yo tampoco tuve ninguna experiencia paranormal en el museo, llevo muchas décadas. Sí, a veces da un poco de miedito cuando uno abre la tranquera y yo conozco detalles, ¿no? De algún suicidio, alguna cosa que dio en el bosque, y da un poco de miedito a la noche, ¿no? Pero bueno, es una reacción humana. Pero claro, hay gente que sí. Hay gente que vio algo. Sí, te cuento esto porque, bueno, es muy anecdótico, ¿no? Bueno, yo he encontrado gente que me ha contado que ha visto como estos fantasmas o estas sensaciones, no sé cómo llamarlo, espectros, que otros no lo han visto. O sea, no es que lo ve todo el mundo, lo ven poco generalmente. La mayoría de la gente no lo ve, pero hay algunas personas que tienen la capacidad de poder verlo. Y entonces, cuando hay una reunión de gente, lo ve uno solo, o lo ven dos personas o tres, cuando hay 100 personas, el resto no los pueden llegar a ver. Así que es un tema muy interesante para desarrollarlo entre los que puedan tener esa capacidad de verlo. Yo te digo, solamente en mi vida tuve dos sueños premonitorios que tienen que ver con la desaparición de gente que gozaba de buena salud, familiares, en los que me desperté con mucha excitación, ¿no? Fueron sueños lúcidos, no sé, premonitorios. Y un dato, ¿no? Fíjate, a veces se juntan los pichones de lechuza, ¿sí?, en el museo, en algunas ramas. Ajá. Y recuerdo que había un nido que nadie vio durante, ¿sí?, semanas. Miles de personas, estoy hablando de septiembre u octubre, ¿sí?, lechucitas, eran tres lechucitas, pichones, ¿no? Estaban durante semanas, pasaron miles de personas, en ese mes, en primavera. Sí. Y las vieron chicos de 5 años que iban con su maestra. Sí. Observando. Fíjate que la observación de los nenes fue mucho más efectiva que la de miles de adultos que pasaron y no vieron esas lechucitas. Así que yo lo digo, soy un poco escéptico, pero bueno, que las hay, las hay. No, y dicen que los chicos tienen mayor capacidad de ver estas cosas que la gente adulta, porque la gente adulta es más racional, digamos, y entonces la rechaza la idea. Y en cambio los chicos no, los chicos como que estuvieran más en contacto directo, sin tanta evolución, digamos, de razonamiento, de qué es lo que vi, cómo lo que vi y demás, y llegan a ver cosas que a veces nosotros no lo vemos. Bueno, yo creo que con esto ya terminamos, porque realmente esto es para dejarnos pensando. Nos vamos con una buena noticia. El sábado 5 de junio se presentó una nueva versión de Ralph Helm, editado por Buenos Aires Books, con una transmisión vía Zoom, con los comentarios de Rubén Ravera, Roberto Tassano y Chalo Agnelli. Y con esto nos vamos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta.